las buenas ideas, las ganas de esta vez hacerlo bien. Llega la nostalgia por los que se fueron, por los que llegaron, porque al fin ya lo logré. Y llegas tú, iluminas cada día de alegría y de tristeza, haciendo menos pesada la rutina de la vida. Y llegas tú, iluminas cada día de alegría y de tristeza, haciendo menos pesada la rutina de la vida. Han dejado es el arbolito, son las lucecitas, y detrás de eso están los sentimientos, los buenos deseos, la idea de ser mejor. Ojalá que un día definamos bien el rumbo al que dirijamos la energía y las fuerzas. Ojalá que un día recordemos el motivo de lo que hoy nos ha reunido en torno a esta mesa. Ojalá que un día estrechemos nuestras manos sin rencores ni recelo y nos veamos como hermanos.